Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. El ego hay que frenar, inocencia sufriendo y estar. Muy buenos días, amigos megafónicos. Son las 7 de la mañana y comenzó Megáfono Joven. Soy Blas Rodríguez y estoy con nuevos compañeros que espero traigan súper información y les encante este nuevo programa. Soy Amandi. Yo soy Violeta y estamos en Megáfono Joven. Amigas y amigos, ojalá pasen una bonita mañana. Me llamo Angelo Criollo, estoy en Megáfono Joven. Me llamo Andrea Villamil, estoy en el Megáfono Joven. Soy Katia Navarrete y estoy representando al INEPE. Amigas y amigos megafónicos, muy buenos días, muy contenta con estar hoy con los chicos del INEPE. El INEPE es una propuesta educativa de educación popular ubicada al sur de Quito, específicamente en la Dolorosa Alta. Y ya lleva más de 30 años haciendo que las chicas y los chicos aprendan desde sus realidades y estén más sensibles con todo lo que pasa en nuestra cotidianidad. Y también con algunos chicos de Carnavalito que nos van a estar hoy acompañando en este súper programa. Entonces vámonos ahora con nuestro segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. En nuestro segmento Jóvenes con Voz les voy a hablar sobre el Consejo Metropolitano de Jóvenes de Quito de la Ordenanza 0280. El Consejo Metropolitano de Jóvenes es una instancia política de participación ciudadana para jóvenes que funciona de manera autónoma y es el órgano encargado de asegurar la vigencia, promoción y el ejercicio de los derechos de los jóvenes, así como el cumplimiento de sus deberes. Este consejo será el organismo juvenil encargado de integrar la manera activa en la vida política de la Municipalidad de los Jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, Katy, por traernos esta precisión de la ordenanza, porque les cuento, el pasado 17 de febrero se conformó el Consejo Consultivo de Derechos de Jóvenes. Fue elegido democráticamente por los representantes de organizaciones de diferentes grupos de Quito. Bueno, son 24 integrantes que consolidan este Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos Humanos en cabeza de la magíster Verónica Moya y el Secretario de Inclusión Social, el ingeniero César Mantilla Cisneros, hicieron todo el aporte para que estos jóvenes pudieran dar cumplimiento también a la Ordenanza 188. Así es, amigos y amigas de Megáfono Joven. Y además podemos ver que esta ordenanza se está empezando a realizar desde el año pasado, ya que en el cantón Rumiñahui se citaron a varios niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que hagan parte y también conformen como un consejo en este cantón. Claro que sí, bueno, y ahora que nos vamos adentrando en el tema de derechos, a mí me gustaría que cada uno nos contara y le contara también a la audiencia para ustedes qué son los derechos. Bueno, para mí los derechos son el beneficio que tiene una persona menor o una persona joven que le da beneficios, por ejemplo, el beneficio de estudiar. También es una de las libertades que como seres humanos podemos ejercer a lo largo de nuestra vida. Los derechos son lo que nos da a todo tipo de personas la oportunidad de desempeñar cualquier tipo de trabajo. Para el espíritu elevar y dejar. Bueno, chicos y chicas de Megáfono, yo quiero saber cuáles son los derechos que nosotros los jóvenes podemos ejercer. Nuestros derechos pueden ser libres, pueden ser emocionales. Nuestros derechos de expresar nuestras ideas. Tenemos el derecho de ser únicos y poder hacer con nuestra vida lo que mejor nos parezca sin dejar a un lado los beneficios que tenemos. También tenemos el derecho a la inclusión social. Derechos que todo ser humano obtiene al nacer, como la alimentación, la vivienda, al nombre. Claro que sí, chicas y chicos, necesitamos también reafirmar que si nuestros padres tienen derechos y el Estado se los garantiza, ellos nos pueden a nosotros también garantizar nuestros derechos. Me refiero, por ejemplo, al derecho al trabajo digno. Si nuestra mamá y nuestro papá se quedan sin trabajo, no van a tener dinero para comprar la alimentación, pagar la renta, pagarnos el colegio, ¿sí? Los que estudian en colegio pensionado. Entonces son derechos también que van unidos a la garantía que le da el Estado a los derechos de la familia, y son bien importantes. Además, algunos jóvenes ya son mayores de 18 años, también tienen el derecho al trabajo, a escoger su profesión y a saber que con esto van a beneficiar no solamente a su familia, sino también a la sociedad. Cada día podemos ejercer esos derechos, y que en la garantía de que yo los ejerza, también debo permitir que los demás lo ejerzan. No puedo violentar a los otros, del derecho al buen trato, es otro de los derechos que tenemos. Hay algo bien importante, porque a veces hablamos de derechos, pero no hablamos de deberes. ¿Qué deberes creen ustedes que tenemos? Así es, Jamie, debemos siempre recordar que como derechos tenemos deberes, y como jóvenes tenemos primero el deber a hacer caso a nuestros padres y también a cumplir en el ámbito académico, ya que eso nos va a servir más adelante en la vida. Bueno, mi deber es tratar y cuidar a las demás personas que están alrededor mío. Mi deber es cuidarnos entre todos libremente y expresarnos ante la vida. Mi deber es cuidar mi salud. Deber a cumplir con todas nuestras responsabilidades. Bueno, y como para romper un poco más el hielo, vamos a presentarles Oye mi amor de Maná. Thank you. Bueno, vamos a continuar con el segmento Desaprendiendo. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Ahora, en el segmento Desaprendiendo, les voy a compartir de los orígenes de la educación popular. Aunque apenas nace el concepto de la educación popular, ya existían antecedentes pedagógicos y políticos muy importantes sobre las corrientes de la educación. En algunos de los personajes más influyentes son Simón Rodríguez, el Che Guevara y Lázaro Cárdenas, entre otros quienes sus ideas fueron de bases en corriente educativa. Sin embargo, fue a partir de los pensamientos y de las acciones del educador brasileño Paulo Freire, considerado el padre de la educación popular, que en esta corriente educativa empezó a tener gran auge en la latinoamericana y en el mundo. Aunque Freire nunca habló propiamente del concepto de la educación popular, influyó mucho en su desarrollo. Poco a poco se configurado el discurso educativo transformando, que se vio reflejado en movimientos sociales posteriores en la Revolución Cubana en el año de 1959, el surgimiento de la teología de la liberación, la crisis del modelo soviético y el surgimiento de la investigación y de la acción de la comunidad popular y la reflexión de las ciencias sociales. Fue hasta la Revolución Sandinista en Nicaragua y empezó a utilizar con tal el concepto de educación popular. Sin embargo, es el concepto estático, por el contrario, cambia la medida de los sujetos políticos y participantes de acciones pedagógicas y transformadoras. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por habernos traído esta información sobre la educación popular. A continuación, chicos y chicas, les vamos a presentar nuestro siguiente segmento, Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Ahora en nuestro segmento Piensa Verde, les voy a compartir la contaminación representada a uno de los conflictos ambientales más graves, principalmente en las zonas urbanas, por el crecimiento acelerado de las poblaciones, el crecimiento del parque automotor y el desarrollo industrial, entre otros. Por ello, es fundamental incorporar políticas y acciones que ayuden a gestionar y controlar la calidad del aire. Como parte de estas acciones, cada segundo viernes de agosto se conmemora el Día Internacional de la Calidad del Aire, con el propósito de concientizar a todas las poblaciones sobre la importancia de evitar el uso de elementos nocivos que puedan afectar el entorno. Fue muy interesante lo que nos ha traído Ángelo, y aparte en el segmento Piensa Verde, les vamos a hablar sobre el oso de anteojo. No es un oso de los considerables grandes, son casi de medianos, como se puede considerar. En edad adulta pueden llegar a pesar, alcanzar los 180 kilogramos. Las hembras son de menor envergadura, mantienen el cuerpo de un color negro, aunque el hocico alrededor de los ojos y el pecho es de color anaranjado. Son animales fuertes, sus extremidades disponen de buena osamenta y poseen una cabeza con muy buenas proporciones. Estos animales han sufrido una considerable merma en cuanto al número de ejemplares, principalmente por la caza incontrolada en algunas zonas donde se mantiene la especie. La destrucción del medio en el que habita también ha repercutido negativamente en su conservación. Por esa razón, la UICN lo considera como un vulnerable, siendo un objeto de protección para la no extinción. Bueno, y en cuanto a la alimentación, es muy variada, consume como los otros mamíferos pequeños, pescado e incluso insectos, pero las frutas y vegetales son los alimentos de su elección. En zonas más áridas consumen el cac, y la reproducción de estos animalitos se da entre los 3 y 4 años de vida. Las hembras gestantes parecen un promedio de 2 cachorros. El periodo de gestación oscila entre 6 a 8 meses. El oceno permanece junto a su madre hasta alcanzar una mínima edad de 1 año. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Y además podemos vivenciar, y también sabemos que el oso de anteojos se encuentra muy cerca, y también se encuentra en la cordillera de los Andes. Claro que sí, y en Mindo. Entonces necesitamos también hacer un llamado a todas las autoridades para seguir preservando, y a toda la comunidad, para que no dañemos el bosque, el ecosistema del oso de anteojos. Gracias por la información del oso de anteojos, y ahora escucharemos la canción Pachamama, Madre Tierra. Chao, chao. Madre Cupinda.

y quisiera preguntarle cómo te llamas y cuál es tu proyecto. Sí, hola, gracias por invitar. Bueno, yo soy Muralidhar Krishnadas, es mi nombre espiritual, y yo estoy con un proyecto de como adentrarme, ¿no?, en la música de las flautas bansuri de la cultura védica de la antigua India, ¿no? Y específicamente yo quisiera sacar varios discos, si es que ya recibo la bendición de mi maestro espiritual, para musicalizar y grabar extractos, por lo pronto, del Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana, que es una escritura muy, muy antigua, que contiene historias que a uno dicen actúan como bálsamo para curar los pesares de la existencia, ¿no? Y son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, eso, por lo pronto, ya están hechas las flautas, y ahí, sí, a grabar. Bueno, y yo quisiera preguntarte ya, como tú dices, después de que te dé la bendición tu maestro, uh-huh, ¿dónde empezarías este proyecto? Si ya tienes algún lugar, o ¿dónde sí comenzarías para vender estos tipos de flautas? Sí, bueno, las flautas para la venta, sí, sí podría ser, digamos. Más que nada, lo que yo quiero es el realizar el audio. Yo siempre llevo conmigo una computadora y un micrófono, entonces el lugar, por lo pronto podría ser, ¿no?, en el Templo Govindas, ¿no? No sé si conocen, de Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela, en el Centro Histórico, con los mismos devotos. Claro, y para que nuestros oyentes puedan visitarle, y también si alguien quiere saber más de cómo tocar o ayudarte, ¿nos vuelves a repetir el lugar donde te estás ubicando? Claro, sí, es el Centro Cultural Govindas, que se encuentra en el Centro Histórico, por el sector de la Plaza del Teatro, en la calle Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. Y sí, ustedes me pueden encontrar todos los días a partir de las 3 de la tarde, yo estoy atendiendo en el Loki, y ahí podemos conversar cualquier cosa, porque no vamos a grabar todos los días, ¿no?, sino específicamente cuando tengamos listo el guión y el resto, ¿no? Eso. Sí. Claro, muy interesante. También quiero decirte, ¿cómo es que nació esto de ti? O sea, ¿qué te llevó, uh-huh, a ti para crear, coger los tubos de PVC y hacerles huequitos, uh-huh, y que sople el aire? Porque he visto que tienen, o sea, no pueden verlo, bueno, tras camino estamos viendo que tiene una especie, es un tubo de PVC con huecos, pero también tiene un colcho en la parte de abajo. Sí, bueno, yo cuando tenía 12 años yo aprendí a tocar en el Conservatorio Nacional de Música aquí de Quito, la flauta traversa occidental, por decirlo así, y yo supongo que debe ser ya karma, ¿no?, de otras vidas, que desde ese inicio yo cogí y me hice una flauta de tubo, ¿no?, porque al final es un tubo, o sea, me di cuenta, claro, que lo que suena no es el material, no, o sea, puede ser de oro, puede ser de bambú, sino lo que suena al final es el aire, uh-huh, y la flauta es un contenedor que, claro, tiene que estar bien afinado todo, pero no, y bueno, poco a poco, ya cuando me empecé a meter más en la cultura védica, escuché de los bansuris, que son flautas que se utilizan en la música hindustani en el norte de la India, y claro, ahí me di cuenta que no era tan fácil hacerlo como cuando lo hice a los 12 años, ¿no? Yo solo puse huecos donde fue y sonaba. De sonar sonaba, pero claro, como no sonaba, ¿no? Entonces realmente es un cálculo bastante complejo, ¿no? Es, a la final, tubo puede ser de madera, de PVC, de oro, de lo que uno quiera, pero para dar la nota depende del diámetro interno del tubo, el espesor del tubo y la distancia y el diámetro de cada hueco para dar una frecuencia específica, como una cuerda, ¿no? Que se le, como una guitarra tiene en cada traste tiene una distancia diferente, lo mismo es aquí, es una columna de aire la que vibra. Claro, por eso estábamos viendo otras cabinas también que tienes pequeños, claro, largos, anchos, cortos, porque eso quiere decir que algunos sonidos van a ser más graves y agudos. Claro, sí, por ejemplo, como en la flauta occidental ahí están, digamos, todas las notas como un piano, de do sostenido, re sostenido, mi, y están todas las notas, pero es como un piano que suena ta, ta, ta, ta, ta, digamos, ¿no es cierto? Claro. En la cultura védica, en la música hindustani, lo que se busca mucho es hacer como glisando, se llamaría. Yeah. Sería. Y eso solo se puede hacer con flautas que no tengan llaves. Por eso, para yo poder tocar con cualquier músico que se me presente, yo tengo una flauta para cada nota. Tengo una flauta en dos, en do, una flauta en do sostenido, una flauta ya en re. Y entonces, para tu proyecto, ¿se utilizarían casi alrededor de cuántas flautas? Sí, no, es como las herramientas. Ya. Normalmente, la que yo más utilizo es do sostenido, porque los tambores están en do sostenido, los que tengo. Pero sí depende, igual es un proyecto muy muy amplio. Yo le cuento el Srimad Bhagavatam, solo leerlo me tomó a mí un año, solo leerlo. Solo leerlo, son 12 cantos, son como 18,000 shlokas, ¿no? Shlokas es como versos dobles. ¿Ya? Es muy muy extenso, entonces también yo supongo que el proyecto es también de a poco, ¿no? Claro. Bueno, Chus, muy interesante todo lo que nos acabas de contar, y quisiera que nuestros oyentes pudieran escuchar un poquito de tus flautas y un poquito del sonido que transmites. Bueno, entonces esta primera flauta, esta está en si bemol, es medio gruesa, como de 2 milímetros, y suena así, ¿no? Este es... Wow, ese sonido suena como, no sé, me transmitió como si estuviera en un ambiente natural, en todo eso. Y bueno, nos estabas hablando de lo que te tomó leer un año, que no sé si tengas ahorita unos versos que nos puedas decir y nos puedas recitar. Sí, como digo, es Purana, se le conoce, ¿no? Como un escrito sagrado, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. Es muy, muy extenso, y yo me traje ahorita un extracto del canto 12, ya realmente es el último. Está, a pesar de que tiene más de, algunos dicen 1,000, otros dicen 5,000, otros dicen 10,000 años de antigüedad, realmente... Ya, fue el año de todo. Sí, es lo más antiguo, ¿no? La cultura védica no está separada, porque a la final somos almas espirituales que estamos viviendo temporalmente aquí una experiencia material. Entonces, bueno, lo que les traje se llama el Bhumi Gita. Bhumi en la cultura védica, en las antiguas culturas se acostumbraba, se personifica a todo, ¿no? Por ejemplo, entonces el Taita Inti, la Pachamama, la Mama Tungurahua, son personas, son personificaciones, no son cosas, no es el sol, no es, es bueno. Entonces, Bhumi es la personificación de la Madre Tierra, por decirlo, la Pachamama, y Gita significa canto. Entonces, bueno, les quería leer, ¿no? Entonces, dice, al ver a los reyes de esta tierra, ocupados tratando de conquistarla, la tierra misma se rió. Ella dijo, solo vean cómo estos reyes, que en realidad son juguetes en manos de la muerte, desean conquistarme. Los grandes gobernantes de los hombres, incluso los que son letrados, se encuentran con la frustración y el fracaso debido a la lujuria material. Impulsados por la lujuria, estos reyes depositan una gran esperanza y fe en la masa muerte de carne llamada cuerpo, aunque el marco material sea tan fugaz como las burbujas de espuma sobre el agua. Debido a que los corazones de los líderes están sujetos a grandes expectativas, fallan en ver que la muerte los está esperando cerca. Dicen, después de conquistar toda la tierra en mi superficie, estos reyes orgullosos entran enérgicamente al océano para conquistar el mar mismo. ¿Cuál es el uso de su autocontrol que está dirigido a la explotación política? El objetivo real del autocontrol es la liberación espiritual. A pesar de que en el pasado los grandes hombres y sus descendientes abandonaron mi superficie, apartándose de este mundo de la misma manera impotente que entraron en él, aún así hoy los hombres necios siguen tratando de conquistarme. Para vencerme, las personas materialistas luchan entre sí, los padres se oponen a sus hijos y los hermanos se pelean entre sí, porque sus corazones están obligados a poseer poder político. Los líderes políticos se desafían unos a otros. Toda esta tierra es mía, no es tuya, tonto. Por lo tanto, se atacan entre ellos y mueren. Y reyes muy, muy famosos como Prithu, Dunda, Raghu, Hiranyakashipu, Ravana, así como muchos otros, poseían grandes poderes de control sobre otros y estaban llenos de conocimiento, eran heroicos, que todo lo conquistaban y eran inconquistables. Sin embargo, oh Señor Todopoderoso, Aunque vivieron intensamente sus vidas tratando de poseerme, estos reyes estuvieron sujetos al paso del tiempo, lo que los redujo a meras cuentas históricas. Ninguno de ellos podría establecer permanentemente su mandato. Qué interesante este texto porque es vigente. Actualmente nuestros líderes y también las corporaciones, las multinacionales, las transnacionales, creen que la tierra es para explotarla, para sacar los recursos naturales y para creer que es mi posesión, ¿no? Entonces la vendemos, comercializamos y mercantilizamos con la tierra sin darnos cuenta que es nuestra madre, es la que nos sostiene y sin ella no tendríamos el agua, no tendríamos los frutos, no tendríamos todo lo bello que tenemos de nuestra madre tierra. Entonces genial este proyecto que estás desarrollando y con este libro que se asemeja mucho a la actual, digamos así, situación que tenemos con nuestros gobernantes. Sí, qué bueno, madre. Sí, hay mucho material muy, muy importante en este libro, ¿no? Y este es solo una muestrita, ¿no? Que es de lo más asequible a nosotros por lo pronto, pero se hable realmente de la realidad acerca del alma, la vida en otros planetas, después de la muerte, y todo es muy, muy bien explicado, sino que hay que tener la paciencia de leerlo, ¿no? Y entonces es el proyecto que sea para que lo puedan escuchar, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces ya saben dónde podemos encontrar al Prabhu, en el Centro Cultural Govinda, Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. También estas que digamos diferentes festivales y actividades que se desarrollan ahí son todos gratuitos y todos podemos participar de ellos. Entonces, me gustaría que nos tocaras nuevamente la flauta. Bueno, esta otra flauta que les tengo, esta es la más chiquita que tengo. Y la raga, como que lo que toqué anterior se llamaba Hamsandvani, es el canto de los cisnes. La que les voy a tocar ahora se llama Bhupali, es como para unos vaqueros. No. ¡Wow! ¡Sin palabras! Muchas gracias. Bueno, no sé si tengas algún número de teléfono para si alguien que quiere contactar o alguna red social que nos puedas decir. Sí, bueno, claro, me pueden escribir al WhatsApp al 098-451-6372. Para cualquier duda, ¿no? Igual estoy no solo para la música, sino para escucharles en cualquier duda que tengan de todo realmente, ¿no? Estoy para apoyarles y que me apoyen también, ¿ah? Y bueno, en el Facebook me pueden encontrar como Roberto Nájera y más que nada me pueden encontrar en el Centro Cultural Govindas a partir de las 3 de la tarde todos los días. Están muy, muy, muy invitados, siempre se les va a recibir con por lo menos un cómodo asiento, un vasito de agua y comida deliciosa. Claro que sí, muchísimas gracias. Auguramos desde Megáfono Joven muchos éxitos, todas las bendiciones y que bajen a nuestro maestro espiritual. También yo sé que le va a encantar. Recordemos, ya en abril tenemos aquí la visita de Guru Maharaj. Entonces, estén pendientes por redes sociales, por el fanpage de Govindas Quito, en donde estaremos pasando toda la programación, todos los eventos que vamos a realizar, porque ustedes pueden venir, vamos a tener también una obra de teatro. Bueno, estamos ahí prontos a estar difundiendo por nuestros canales todas estas actividades culturales y agradecemos mucho que nos haya compartido entonces esta bella música y bienvenido para la próxima, cuando ya tengas el trabajo grabado. Bueno, muchas gracias. Espero que a ustedes también les vaya bien, todas mis bendiciones. Y todo lo que les pueda ayudar, igual estoy siempre a las órdenes, que estén muy bien. ¿Y algún saludo a alguien cercano a ti? Ah, no, a todos los devotos, gracias por ser realmente una familia tan grande, tan amplia, tan cariñosa, tan amorosa. Y a todos, ¿no? Realmente a todas esas almas que están buscando la verdad y que son sinceras y no se quieren quedar solo en disfrutar, ¿no? Porque la posibilidad del humano va mucho más allá que comer helados, ¿no? Entonces, les invito. Bueno, amigos megafónicos, se nos acabó el tiempo una vez más aquí en este hermoso programa que es Megáfono Joven. Me despido, estuve en los controles, Blas Rodríguez. Bueno, y quiero mandar un saludo a José Puertes, que está en un viaje con su novia, que espero que les haga todo bien, que creen nuevas experiencias. Y también a nuestros nuevos integrantes de aquí en Megáfono Joven. Chicos, esto es su primer programa que todos estuvimos escuchando. Y hay que darle duro, solo hay que ponerle empeño. Así que muchas gracias por irnos. Y ustedes, chicos y chicas, también nuestros oyentes, un abrazo gigante. Bueno, chicos y chicas, me quiero despedir desde acá, desde Megáfono Joven. Soy Katia Navarrete y mando saludos a todos los estudiantes del INEP. Bueno, yo soy Andrea Villamil, me quiero despedir de Megáfono Joven y mando saludos a todos los estudiantes del INEP. Yo me llamo Ángelo Criollo y agradezco a Megáfono Joven por invitarnos a los jóvenes de la Unidad Educativa INEP. Yo soy Violeta y me quiero despedir mandándole un saludo a todos nuestros amigos megafónicos. No olviden sintonizarnos todos los sábados a las 7 de la mañana. Yo soy Amandi y con esta me gustaría despedirme de todos los que estén escuchando. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos megafónicos. Recuerden, todos los sábados en punto de las 7, aquí en los 940 AM, estaremos trabajando, dialogando acerca de diferentes temas que tienen que ver con los jóvenes. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Vistas de regalos necesarios según el humano, nacimientos destinados.